Él la dejó sola y sufrió suficiente. Sigue con la excusa que le hicieron llorar. No quiere con nadie, ahora sigue independiente. Rompiendo corazones con cara angelical. Y ahora dice que no, que no quiere llorar. Algo de ella cambió, no es la misma de antes. Y ahora dice que no quiere llorar. Algo de ella cambió, no es la misma de antes. Yeah. Ella no quiere amor, ahora rompe corazones, pero me pide calor de noche en ocasiones. Me dijo, baby, por favor, no te me emociones. Esto es solo pa' pasar el rato, yo sé cómo es la cosa contigo. Te apuesto que mañana tú ni me llamas. No te imaginas cómo me paso pensándote. Me dijo, papi, ya no me amas. Y no puedo estar aquí sola esperándote. Y hay unas cuantas que andan pendientes a mí y yo pensando en ti. Tú llamando a aquel y aquel pendiente a otro. No sé por qué no te pones pa' mí, pero entiendo que ya tú eres algo otra. Algo cambió en su corazón y ella sabe la razón. Fue por culpa de un cabrón que lo que había dentro de ella no veía. Ya tomó la decisión y si ella quiere hay una opción. Solo hacerlo, pero no, yo la quiero toda mía. Yo la quiero pa' mí, solamente pa' mí. Ella está en la de ella, dice que nada de nada. No me gusta fácil. Oportunidad. Yo la quiero pa' mí, solamente pa' mí. Ella está en la de ella, dice que nada de más. No me gusta fácil, qué bueno que sea así. Espero que algún día tú me des la oportunidad. Y ahora dice que no quiere llorar. Algo de ella cambió, no es la misma de antes. Y ahora dice que no quiere llorar. Algo de ella cambió, no es la misma de antes. Solo dime por qué sigues llorando. Ya van dos noches que te veo esperando. Sigues sufriendo, solo dime hasta cuándo. Vas a dejar que el tiempo siga pasando. Y no ves, no ves. La relación que tú quieras, ninguno de los dos nos conviene. Bebé, quizás el tiempo que tú tienes pa' vacilar y no se detiene. Perdió la fe, eso por alguien fue. Que la traicionó y con otra se fue. Ya no creen amores, pa' que llore, ya que otro llore. Diciendo por la vida que hay cosas mejores. Tus besos me están mintiendo, porque tus ojos dicen otra cosa, baby. Tú estás segura de lo que estás diciendo. ¿Por qué razón tienes que ilusionarme, baby? Con inseguridades no quiero verte. Si no quieres más, no voy a forzarte. Tómate tu tiempo, pero no tardes. Hoy estoy pa' ti, mañana no sé si esperarte. Mami, porque la vida es una y no podemos seguir pensando en el ayer. Con la foto que sube me tortura. Alguien que la controle no va a aparecer. Nadie está enamorada. Se pasa rompiendo corazones por un cabrón que la maltrataba. Hoy bien entiende que no soy y igual. Y ahora dice que no quiere llorar. Algo de ella cambió, no es la misma de antes. Y ahora dice que no quiere llorar. Algo de ella cambió, no es la misma de antes. Panda Black. Eladio Carrión. Alejandra. Dímelo, okay. Force Entertainment.